Son las 8 o las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Apenas unas horas después de la masacre del viernes, el primer ministro noruego ya dijo que responderían a ella con democracia y más democracia. A esta hora, al menos 150.000 personas recorren las calles de Oslo, demostrando esa unión frente al terror. Nunca más un 22 de julio. Es lo único que pueden hacer sus ciudadanos, rechazar unidos una masacre como la del viernes, una masacre que a la policía le está costando manejar, quizá por lo poco habituada que está algo similar. Esta tarde, en rueda de prensa, han reconocido efectivamente algunos problemas de coordinación en información y, de hecho, ante la sorpresa de muchos, han revisado a la baja el número de víctimas mortales. Después del traslado de los cuerpos desde la isla, el balance total de fallecidos se reduce a 68, incluida una persona que murió en el hospital después del tiroteo. 76 en lugar de 92, aunque siga siendo una barbaridad, es una bajada considerable que muchos nos explican. La policía está siendo, de hecho, objeto de muchas críticas por todo esto, pero lo que sigue dejando perplejos a todos, más que eso, son los argumentos del monstruo que ha provocado todo esto, de Anders Breivik, que hoy ha comparecido ante el juez a puerta cerrada, algo poco habitual en Noruega, para decir que él cometió la masacre, efectivamente, pero que no se considera culpable, que había razones para hacerlo y que, de hecho, quería explicárselas al mundo, y por primera vez ha dejado caer que quizá no actuó solo. En unos minutos estamos en Oslo para conocer los detalles. Estaremos también en Londres, donde se han reunido el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente del gobierno español. La cita era para hablar de economía, pero Noruega, como imaginarán, se ha colado en esa agenda. Ambos condenan la masacre y, en concreto, el presidente Zapatero habla de una respuesta común europea. Que tenemos que hacer todos los demócratas europeos un gran acto de afirmación democrática. Y quizá Oslo es el sitio adecuado. No dejemos esperar la siguiente situación. Hagámoslo ya. Que no es la locura la que conduce al fanatismo, sino que es el fanatismo lo que conduce a la locura. También condenan desde la oposición, desde el Partido Popular, Esteban González Pons. Cuanta menos publicidad le demos a las motivaciones que pudo haber tenido una persona a la que ninguna motivación justifica, mejor. Y dicho esto, ante cualquier crítica que pueda salir de este asesino hacia el presidente Zapatero, por más que no compartamos su política, somos los primeros que nos ponemos detrás del presidente Zapatero. Y un día más, a una tarde más, la noticia vuelve a estar en los mercados, vuelven otra vez a estar revueltos, porque todavía colea lo que pasó en el Eurogrupo, porque Moody's ha vuelto a hacer de las suyas, y como no, también por el atentado del viernes en Noruega. Las primas de riesgo vuelven a estar disparadas. Aún así, más o menos, la cosa se ha llevado. Y dentro de esos mercados, hoy estaba la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, primer día como entidad intervenida, y pese a todo, pues como decíamos, ha sido un día llevadero para ella. Los clientes y los empleados dicen estar tranquilos. Obviamente, por lo menos que se sane la entidad un poco y que siga para adelante. Sí, mis ahorros antes estaban asegurados y yo confío en una entidad que hasta ahora siempre me ha respondido bien, porque no seguirá haciéndolo. Estamos tranquilos dentro de la incertidumbre, evidentemente, de ver qué va a pasar, pero por pérdidas de puestos de trabajo, no. Y vamos a saber cómo está el tráfico en estos momentos. Hoy operación retorno del puente de agosto. Por la mañana las cosas más o menos han ido fluidas, pero hasta ahora, según tengo entendido, hay algunas retenciones. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias, pero hay que decir que sobre todo los movimientos de costa, nada comparado en retorno hacia la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Eso sí, en la costa hay que destacar, por ejemplo, en Alicante, en la A31 y en la Nacional 332, en Alicante Capital, o en Albacete, también en la A31. También hay retenciones en Valencia, en la A3, en la zona de Chiva, en la V21 en Massalfassar y en la A7 en la zona de Ribarroja. También en Cantabria, complicaciones en la A67 en la zona de Barreda y en la A8 a su paso por Torrelavega. Hay complicaciones también en Sevilla con un accidente en la S30 en el puente del Centenario. En Murcia, en la A30 en Murcia capital. En Burgos, en la A1 pequeñas retenciones en la zona de Pardilla y en Zaragoza, en la A2 en la Puebla de Alfindén como consecuencia de un accidente y en esta misma A2 en Zaragoza capital. Por último, en Segovia, destacar la AP6 donde se van a encontrar con pequeñas dificultades en la zona de Villacastín como consecuencia de las obras en dirección a Madrid. Mucha prudencia en cualquiera de estos puntos. Estos son los grandes ejes de este lunes, pero hay muchas más noticias. Se las resumen en titulares Leticia Gil y Beatriz Atienza. Rubalcaba se estrena en Internet. Ha contestado en Twitter a las preguntas de los internautas y ha propuesto varios contratos laborales para jóvenes. El popular Esteban González Pons le contesta. Un contrato específico para estos jóvenes que van a trabajar y que al mismo tiempo se van a formar, pero en los institutos. Una chala dura ver a Rubalcaba proponiendo tres nuevos contratos para jóvenes y que el gobierno de Zapatero no los ponga en marcha mañana. La FAO pide ayuda urgente y masiva para el Cuerno de África. Se necesitan 11.000 millones de euros por la sequía que afecta a la región. España dará 25. Mañana se abre un puente aéreo de ayuda hasta Somalia. La responsable española de cooperación explica las prioridades. La defensa de las vidas, la ayuda humanitaria para la comunidad internacional es lo primero. Y tenemos que garantizar el acceso a los recursos alimentarios, al agua, a la población somalí. El Vaticano llama a consultas a su embajador en Irlanda. Responde al primer ministro que acusó a la Santa Sede de haber alentado a los obispos para no denunciar los casos de pederastia en la iglesia. Habla para la prensa por primera vez y arremete contra Strauss-Kahn. La camarera del hotel de Nueva York que le acusa de agresión sexual cuenta su versión en una revista de Estados Unidos y pide justicia. Muere un preso que estaba en huelga de hambre. Ha ocurrido en Teruel. Llevaba 5 meses sin comer y estaba acusado de violar a una menor. Él decía que era inocente. Siempre insistió efectivamente en que era inocente y persistió en llevar la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. De final, pues ha conseguido lo que pretendía en un principio, que era, supongo, su muerte. Cada vez son más los que se marchan de España. Según el INE, la crisis ha provocado que los que salen de nuestro país sean más que los que entran. Desde enero se han ido 300.000 personas. Los expertos alertan de futuras consecuencias. Aunque se reduzca sustancialmente el paro, nos podríamos encontrar ante una situación donde la población no sería capaz de hacer frente a la demanda en el mercado de trabajo. Y esta se presenta sin demasiados cambios en cuanto al tiempo respecto al anterior, sol en casi todo el país, salvo en el norte, que siguen con inestabilidad. Beatriz García. Mañana continúan las nubes y las lluvias en el área del Cantábrico, en los Pirineos y en Cataluña, donde también podría haber tormentas. En el resto luce el sol. Los termómetros suben ligeramente en la mayor parte del país y descienden en la zona del Cantábrico. Y en los deportes, Alexis presentado ya en el Barça y Xavi, Messi y Cristiano Ronaldo candidatos al premio de mejor futbolista europeo. Jorge Duato. Los tres son los candidatos que ha elegido la UEFA para poder recibir ese premio. Conoceremos al ganador dentro de justo un mes, el 25 de agosto. Por lo demás, Alexis asegura que ha elegido el Barcelona porque quiere ganar títulos y se negocia la marcha del Kun Agüero al Manchester City. En Radio Gaceta contaremos también la despedida de Capel del Sevilla y analizaremos lo más destacado de lo mucho que nos ha dejado el fin de semana, el Tour, la Copa América, el Europeo Sub-20 de baloncesto y Mundiales de Motociclismo y Fórmula 1. Radio Gaceta a partir de las 9 y 5, ahora son las 8 y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Yo llegué con 18, llevo media vida aquí. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana conoceremos el recorrido de los músicos de élite rusos que llegaron a Asturias para tocar en la Orquesta Sinfónica del Principado, pero su integración en la sociedad española no fue tan fácil. Los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Alejandra Martínez. Una masacre como la del viernes es difícil de encajar y de entender siempre, en cualquier lugar, pero quizá más cuando la sufre un país como Noruega, en el que jamás había sucedido algo parecido. Un país en el que la policía está acostumbrada a ir sin armas, algo que ayudaría a entender por qué le está costando tanto reaccionar, hacerse con esta situación. Son muchos los que piensan que no está dando la talla y, de alguna manera, esta tarde, en rueda de prensa, lo han reconocido. Admiten que están teniendo dificultades para manejar lo sucedido. Y la prueba, o lo que más nos ha llamado la atención a todos, es que, como les decía en portada, han revisado a la baja el número de fallecidos y además considerablemente. Nos vamos hasta Oslo, enviado especial de Radio Televisión Española, Carlos Franganillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, como decíais, se ha modificado ese recuento oficial, ya lo anunciaban esta mañana y esta tarde lo hacían público. Finalmente son 76 las víctimas totales de los dos atentados. serían 8 personas muertas en el por el coche bomba, esa explosión que se producía el viernes en el centro de Oslo, muy cerca de la sede del primer ministro, y serían otras 68 personas, no 86, como se decía hasta ahora, en la isla por los disparos efectuados por el asesino. La policía no ha sabido explicar muy bien por qué esa variación de los datos desde hace 48 horas hasta ahora, por qué han reducido esas cifras y a qué se ha debido el error por el momento, pero sí que parece que está teniendo las fuerzas de seguridad noruegas bastantes dificultades en los días posteriores a la matanza. Recordemos que ayer mismo se llevaba a cabo una operación antiterrorista a las afueras de Oslo. Se detenía a 6 personas, pero se les liberaba a las pocas horas. Al parecer no había ningún vínculo con estos 2 atentados. Carlos, hoy estábamos pendientes de 2 cosas, de esa comparecencia de la policía para dar los últimos detalles, sobre todo para dar una cifra más ajustada de los fallecidos, pero también estábamos pendientes de otra cosa que ha sucedido horas antes, de la declaración del autor confeso del propio Anders Breivik, que ha vuelto a reconocer que fue él quien lo hizo, aunque por primera vez ha sugerido que pudo no actuar solo. Sí, es lo que dice haber estado apoyado por 2 células terroristas, no ha especificado demasiado y la policía trata de esclarecer si esto tiene algún fundamento, si tiene alguna conexión con grupos racistas o de extrema derecha de otros puntos de Europa o con organizaciones islamófobas. Ha vuelto a reconocer, como decís, que sí, que él es el responsable de estos crímenes, que son actos horribles pero necesarios, dice, y que no cree que sean de ningún modo actos criminales. También ha dicho la policía que durante su intervención Anders Breivik ha asegurado que no tiene miedo a pasar el resto de su vida en la cárcel y hace unos minutos hemos sabido también que según la agencia de seguridad de la policía las fuerzas de seguridad ya habían estado detrás de la pista de este hombre en marzo, una conexión, un vínculo con una empresa polaca que vende fertilizantes químicos, había llamado su atención, pero finalmente aparcaron el caso, les parecía demasiado anodino. Gracias, Carlos. Cualquier novedad, como siempre, están las líneas abiertas. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues teniendo en cuenta las motivaciones jamás justificadas que, según Breivik, le llevaron a cometer semejante aberración, y teniendo en cuenta que en sus declaraciones y escritos carga una y otra vez contra los líderes europeos por ser demasiado permisivos con el Islam, lo que ha ocurrido en Oslo, imaginarán, ha puesto una alerta al resto de Europa. Aunque todos coinciden en que no es fácil que este hecho se repita, y recuerdan además que los ultraderechistas radicales están permanentemente vigilados, hay países que, de alguna manera, han querido ir un poco más allá. En Alemania, por ejemplo, cuya canciller Angela Merkel es de las más citadas en esos papeles de Breivik, la Fiscalía ha decidido abrir una investigación. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. El gobierno de Berlín dice y repite que no quiere actuar de manera precipitada siguiendo los sucesos de Noruega y además reitera que no tiene por el momento ningún tipo de datos que hagan pensar en una serie de contactos entre el asesino de Oslo y extremistas de extrema derecha aquí en Alemania y concretamente en torno a la ciudad de Hamburgo. No obstante, el Ministerio del Interior recuerda que la escena neonazi está siendo constantemente vigilada aquí y que las medidas de seguridad ante un posible atentado en la República Federal siguen estando al máximo nivel de alerta. Por otra parte, la Fiscalía sí que ha abierto una vía de investigación específica, ya que la canciller Merkel es mencionada una docena de veces por el terrorista noruego. Aunque esta no es considerada por ese asesino como la peor de los políticos del continente, sí es acusada junto con Sarkozy, Durão Barroso, Blair y Brown de ser imperialistas modernos, de haber concebido una constitución europea muy mala y de haber facilitado la implantación del Islam en Europa. Aquí en Alemania se ha reabierto la polémica en torno a cómo perseguir a los sospechosos de terrorismo y de extremismo, ya que el Tribunal Constitucional ha prohibido muy recientemente que los datos de sus comunicaciones telefónicas y de internet sean almacenados por la policía durante 6 meses. También en Reino Unido piensan abrir algo más los ojos. El gobierno de David Cameron le ha ofrecido además sus servicios de inteligencia a los noruegos para ayudar en la investigación. Precisamente hoy el primer ministro británico se ha reunido en Londres con nuestro presidente, con José Luis Rodríguez Zapatero. La cita era para hablar de otros asuntos, fundamentalmente económicos, pero Noruega ha acabado siendo parte importante del encuentro y de la posterior rueda de prensa, porque ambos líderes coinciden en que hay que responder con una buena dosis de unión y democracia. Enviada especial, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente ha hecho un llamamiento firme y serio, ha dicho él mismo, para que Europa dé una respuesta en defensa de la libertad y la democracia ante un hecho aberrante e insólito como el de Noruega, que no es obra de un loco, sino de un fanático. Dice Zapatero que la locura no conduce al fanatismo, sino el fanatismo a la locura asesina, ha asegurado el presidente. Estamos ante una de las mayores tragedias en décadas. Es una de las mayores tragedias que hemos vivido en décadas. Una de las acciones más graves y más preocupantes que podemos recordar en suelo europeo. El presidente español a la vez ha reiterado que la Unión Europea debe ser el guardián de la convivencia y por eso ha sugerido un encuentro de líderes en Oslo. La Unión Europea es el fruto de la libertad para la paz, pero debe ser también el guardián de la convivencia. Y por ello deseo que el conjunto de Europa reaccione movilizando las mejores virtudes cívicas. Zapatero ha dicho que ya ha trasladado esta reflexión a la Unión Europea y que espera una respuesta. También ha dicho que España colabora con los servicios secretos de Noruega, igual, por cierto, que lo hace Gran Bretaña, cuyo primer ministro David Cameron ha rechazado las críticas de haber descuidado la lucha contra el extremismo de derecha. Cameron ha dicho que se lo toma muy en serio y vigila muy de cerca estos movimientos extremistas. Pues pese a esa respuesta contundente en la que confía el presidente Zapatero, en España de puertas para adentro, tampoco se quieren tomar decisiones precipitadas. Creen que no hay que subir el nivel de alerta, no hay que tomar decisiones extra. El director de la policía y la Guardia Civil cree que lo ocurrido en Noruega es un hecho aislado, aunque reconoce que este tipo de mentes extremistas hay que tenerlas siempre vigiladas, algo que hacen constantemente, y esto lo subraya, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Francisco Javier Velázquez. Yo creo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están convenientemente preparados y en consecuencia no se va a alterar nuestro nivel de alerta. Y segundo, estamos en constante cooperación con las autoridades policiales noruegas y con las autoridades policiales francesas, sobre todo los países europeos. Como él dice, en España y también de puertas para afuera, este tipo de mentalidades, sobre todo cuando actúan en grupo, están más que vigiladas. Quienes le siguen la pista saben muy bien quiénes son y cuáles son sus pretensiones. Carolina Jaque ha hablado con ellos. La policía y la Guardia Civil cuentan con grupos especializados en vigilar a la extrema derecha, tal como ha confirmado en Radio Nacional el ministro de Justicia. Forman parte de las brigadas de información y siguen a los grupos violentos que se mueven en el ámbito del fútbol, de la música, entre grupos organizados y en partidos políticos. El investigador de Tribus Urbanas del Sindicato Unificado de Policía, David Madrid, asegura que la amenaza está aumentando y que faltan medios para prevenir. La sociedad no se ha dado una legislación específica para poder erradicar esto. Tenemos fiscales especializados, tenemos únicamente en toda España 3. Desde Movimiento contra la Intolerancia, su presidente Esteban Ibarra asegura que la corriente ultraderechista está en aumento también en España. No se han adoptado medidas preventivas. Tenemos un discurso de odio que está creciendo en toda Europa contra el Islam, de carácter ultraderechista. Ibarra pide que se investigue la relación entre fanáticos como el asesino confeso de Noruega y grupos extremos en España. 8 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Muy poco ha durado la tranquilidad. Los mercados han vuelto ya a la carga contra la eurozona y en especial contra España y contra Italia. Nuestra prima de riesgo ha escalado unos cuantos puntos y la bolsa ha bajado casi un 2%. Y todo, una vez más, por las agencias de calificación. Hoy ha sido Moody's la que, siguiendo los pasos de Fitch, ha situado la nota de Grecia a un paso del impago. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La rebaja de Moody's ha llegado además acompañada de nuevas críticas al acuerdo europeo sobre el segundo rescate a Grecia y esto ha vuelto a poner contra las cuerdas a los países periféricos. La prima de riesgo española, que iniciaba la sesión en los 294 puntos básicos, ha cerrado por encima de los 320 y la rentabilidad de nuestros bonos a 10 años vuelve a superar la barrera del 6%. No son las mejores noticias para el Tesoro español, que mañana celebra una nueva subasta. Quiere conseguir hasta 3.000 millones, colocando letras a 3 y 6 meses. Las bolsas europeas tampoco han tenido un buen arranque de semana. Solo Frankfurt ha escapado del rojo. El IBEX 35 ha caído un 1,9%, con los bancos como protagonistas. Todos han sufrido fuertes pérdidas en el primer día de cotización después de la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pues ya lo escuchan, esa intervención ha tenido su repercusión en los mercados, y eso que Bruselas ha dado el visto bueno a la operación y que en las oficinas de la entidad hoy ha sido un día completamente tranquilo y normal, tanto para los trabajadores como para los clientes. Redacción en Valencia, Pura Gómez, cuéntanos. Los clientes de Caja Mediterráneo han demostrado hoy calma y tranquilidad en las principales sucursales de la entidad del centro de Alicante durante el primer día de trabajo en la Caja Alicantina tras su intervención por parte del Banco de España. Entre los clientes, exigencia de saneamiento y confianza en la entidad. Lo veo bien, por lo menos que se sanee la entidad un poco y que siga para adelante. Si mis ahorros antes estaban asegurados y yo confío en una entidad que hasta ahora siempre me ha respondido bien, ¿por qué no seguir haciéndolo? La Comisión Europea ha autorizado temporalmente hoy el plan de rescate de la Caja Mediterráneo acordado el pasado viernes por el Banco de España. Los tres administradores designados por el Banco de España para la CAM han mantenido en la sede de Alicante diversas reuniones, una con los sindicatos. Manuel Navarro, del mayoritario SICAM, cree que una vez resuelta la situación económica hay que garantizar los puestos de trabajo. Ahora nos van a buscar un vendedor, alguien que nos quiera comprar. Entonces, bueno, sí que tenemos que garantizar lo que son los puestos de trabajo. La CAM cuenta con 6.900 empleados y cerca de 950 oficinas. Entre los trabajadores, algo de incertidumbre. Estamos tranquilos dentro de la incertidumbre, evidentemente, de ver qué va a pasar, pero por pérdidas de puestos de trabajo, no. El delegado de Ausbank en Alicante, Pedro Pérez Cortés, dice que los clientes de la CAM pueden estar tranquilos. No obstante, cree que el modo de actuar del Banco de España en esta intervención es más que discutible, pues advierte que se han ido cambiando continuamente las reglas del juego. Decíamos antes que las agencias de calificación desaprueban la receta para el segundo rescate griego. Es justo la opinión contraria a la de los líderes de la Unión Europea, que han hecho una defensa a ultranza de la solidez de ese salvavidas. En este sentido, y muy rotundos, se han pronunciado el primer ministro británico David Cameron y el presidente Zapatero, que, como les decía, se han reunido hoy en Londres. Los dos han justificado además las medidas que han tenido que adoptar ante la magnitud de la crisis. Corresponsal Íñigo Picabea, buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno de Cameron aprobó en 2010 los mayores recortes del gasto público desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy a Zapatero le han preguntado si los ajustes del Partido Conservador aquí serían buenos allí en España, aplicados por el Partido Popular. Hablemos claro. Todos los gobiernos en esta crisis hemos tenido que tomar medidas no fáciles. En cada país las que podían ser más razonables. No sé cuáles serían las que tomaría el PP. De momento no las ha comentado. El presidente socialista no valora las decisiones económicas del primer ministro conservador y añade que en todo caso no son del gusto ni de unos ni de otros. Es duro, duro saber que tomas medidas que en ocasiones perjudican. Medidas de ajuste en Europa y también en Estados Unidos para luchar contra la deuda y el déficit, dice Cameron. This is what José Luis and I have been talking about, the steps we have to take to bring our economies para devolver nuestras economías desde el límite en el que estaban hacia una recuperación que Zapatero ha definido como larga, dura y difícil. Y un día más seguimos a vueltas con el que ya es el asunto político más repetido este verano. Me refiero al adelanto electoral. Hoy, a propósito de las informaciones de algunos medios que apuntan a que el gobierno podría estar esperando un comunicado en el que ETA anuncie su disolución definitiva para convocar esas elecciones. El Partido Popular se ha hecho eco de estas informaciones. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, pedía esta mañana al Ejecutivo que diga si esto es verdad o mentira y que en todo caso no caiga en las redes de los terroristas. ETA nunca, y hoy igual que nunca, puede condicionar ni la estrategia del Partido Socialista, ni el calendario electoral, ni la política nacional española, ni la fecha en la que los españoles van a votar y deciden cuándo y cómo salen de la crisis económica. Palabras de González Pons, a las que respondía desde Londres el propio Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno niega esas informaciones, que califica así. Pura ciencia ficción. Usted comprender que tanto en lo que afecta a las elecciones como en lo que afecta al futuro de la lucha antiterrorista, tengo las ideas muy claras y la convicción de cómo llevarlas adelante. Lo otro me parece pura ciencia ficción. Sobre el adelanto electoral se ha pronunciado hoy también Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha recordado que la convocatoria de las elecciones es una decisión exclusivamente del presidente del gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero. El candidato socialista a las generales lo ha dicho en un acto de su campaña por internet, en un encuentro en el que Rubalcaba se ha puesto frente al ordenador y ha contestado por primera vez, como él mismo ha confesado, a las preguntas de los usuarios de Twitter. La mayoría de las cuestiones se han centrado en la economía y el empleo, sobre todo el de los jóvenes. Usuera Astorza. Reducir el paro juvenil, esa es la prioridad del candidato socialista. Rubalcaba quiere dar salida a aquellos jóvenes que dejaron sus estudios para trabajar en la construcción y por eso propone un contrato de trabajo-aprendizaje. Un contrato específico para estos jóvenes que van a trabajar y que al mismo tiempo se van a formar, pero en los institutos. Se van a formar por la tarde en centros de formación profesional acreditados. Será el sistema educativo quien asuma la formación del trabajador y no la empresa, como ocurre con el actual contrato de formación. Rubalcaba pretende además elevar el tiempo que se destina al aprendizaje. Habrá incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para promover este tipo de contratos, como requisito previo tener el título de educación secundaria obligatoria. Pues el PP ya ha criticado que estas propuestas lanzadas por Rubalcaba, si son tan buenas, no las haya puesto el gobierno ya en marcha. Por cierto, que en ese acto de Alfredo Pérez Rubalcaba también ha habido tiempo para otro tipo de preguntas, cuestiones algo más curiosas que han dejado momentos como este. Escuchen. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Usted es monárquico o republicano? Constitucional. ¿Riojita o riberita? Riberita. La economía también preocupa y mucho en Estados Unidos. Republicanos y demócratas siguen negociando para elevar el techo de deuda. Este fin de semana parecía que el acuerdo estaba un poquito más cerca, pero, al menos por ahora, sigue sin llegar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha advertido hoy de las consecuencias de un fracaso en esas conversaciones. Y todo cuando falta poco más de una semana para que el país entre en quiebra oficialmente. Será el próximo 2 de agosto. Barack Obama no es partidario de un apaño a corto plazo, atrasando esa fecha, pide un acuerdo global que dé estabilidad a largo plazo a las finanzas del país. Y a este asunto se ha referido en Hong Kong la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Estamos atravesando en los Estados Unidos una necesaria transición. Debemos ahorrar más y gastar menos, y no solo ahorrar más y gastar menos, sino también pedir menos prestado. Aquí en España también se ha pronunciado sobre este asunto el catedrático de Economía Aplicada, Carlos Berzosa. En un curso de verano en El Escorial ha dicho que si en Estados Unidos no se llega a ese acuerdo, las consecuencias podrían ser catastróficas a nivel global. Hay partidos políticos, tanto en Estados Unidos como en España, que ponen sus intereses partidistas por encima de los intereses globales, ¿no? Vivimos una crisis muy complicada, muy difícil, donde no hay unas recetas claras de cómo salir de ella, y todo lo que sea poner trabas a eso, pues me parece que es complicar las cosas y hacerlas más difíciles. Realmente, si no se aumenta el techo de la deuda en Estados Unidos, la situación puede ser muy grave a nivel de los países ricos, pero también de los pobres, ¿no? Pues hablando de los países pobres y de crisis mucho más profundas que la nuestra, en los últimos días les hemos contado la dramática situación que vive el Cuerno de África y sobre todo el sur de Somalia. La extrema sequía y la hambruna hace que más de 500.000 niños estén en peligro de muerte. Pues bien, finalmente la comunidad internacional reacciona y el Banco Mundial ha adelantado que va a destinar casi 350 millones de euros a ayudas para la región. Además, este anuncio ha llegado cuando la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ha celebrado una reunión urgente en Roma. Del encuentro han salido algunas medidas concretas. Eduardo Sanz. Uno de los primeros acuerdos es que mañana mismo el Plan Mundial de Alimentos comenzará un puente aéreo que llevará ayuda humanitaria de emergencia a Mogadiscio, la capital de Somalia. A Dolo, la localidad etíope frontera con este país, y a Guakir, al norte de Kenia. El gobierno francés, impulsor del encuentro de la FAO, también ha propuesto otro de donantes este mismo miércoles en Nairobi. Sobre la mesa estarán las aportaciones de los países, las del Banco Mundial, unos 348 millones de euros para ayuda y unos 10 millones de euros a fondo perdido. Sin embargo, todavía no se ha solucionado cómo se va a distribuir la ayuda humanitaria. A pesar de las peticiones del gobierno de Somalia de un pasillo terrestre, este solo controla la mitad o menos del país. La mayor parte está en manos del grupo islámico Shabab, vinculado a Al-Qaeda, que ya ha anunciado que no permitirá el paso de ayuda humanitaria, ya que considera propaganda el anuncio de hambruna en su país. Este es el problema más grave, como destacaba Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación y Desarrollo, a Radio Nacional. Hoy tiene que salir de esta reunión una declaración muy clara dirigida al Shabab. La defensa de las vidas, la ayuda humanitaria para la comunidad internacional es lo primero. Y tenemos que garantizar el acceso a los recursos alimentarios, al agua, a la población somalí. Y mientras en este país, en Somalia, 4 millones de personas pasan hambre, ha aumentado el número de niños con desnutrición severa a los 750.000 y por la frontera de Kenia más de 3.000 refugiados llegan y por la de Etiopía unos 1.800 y los precios del grano, alimento básico en esta zona, se han multiplicado por 7. Enrique Lleves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enrique Lleves es director de la Oficina Española de la FAO. Señor Lleves, yo no sé cuál es su análisis de la situación en estos momentos. Y si nos podría concretar, porque damos muchas cifras, pero muchas veces es difícil precisar, ¿cuánta gente corre peligro de muerte en estos momentos? En estos momentos, en lo que denominamos el Cuerno de África, en toda la región, la crisis provocada por la sequía, el conflicto y el alza de precios afecta a unos 12 millones de personas. Y son las dos regiones, como han dicho ustedes, en el sur de Somalia, Bakool y el Bajo Chabelle, donde existe realmente una situación extrema y que nosotros denominamos de hambruna. Mañana mismo se abre un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a esas zonas, especialmente a Somalia. De toda esa gente de la que nos ha hablado, ¿cuánta más o menos va a poder beneficiarse de la ayuda? Bueno, nosotros esperamos que el máximo posible. Ahora de lo que se trata es de movilizarse lo más rápidamente posible. La FAO dio la alerta la semana pasada. La comunidad internacional parece que en estos momentos está respondiendo de forma bastante positiva ante una catástrofe que podría ser realmente impresionante. Si la crisis no se contiene de forma rápida y se invierte la situación, podría convertirse rápidamente en una catástrofe humanitaria que afecte prácticamente a toda la región del Cuerno de África, y es por ello que es de gran importancia el poder atender en estos momentos las necesidades de la población afectada. Uh-huh. Una de las prioridades que hay en estos momentos es evitar el flujo migratorio. Hay aproximadamente 120.000 personas que se están desplazando entre los distintos países, sobre todo saliendo del sur de Somalia, y lo que se trata es de que esa gente no siga desplazándose porque provoca mayores problemas y que esa gente reciba de forma inmediata la ayuda humanitaria. Claro, porque efectivamente luego los campos de refugiados están acogiendo 4 veces al personal que pueden acoger. Le iba a preguntar, uno de los problemas que hay y de los que estamos hablando estos días es que la milicia Al-Shabaab pone muy difícil el reparto de la ayuda y niega esa sequía y esa crisis. ¿Cómo van a hacer frente a, bueno, a esas posiciones tan radicales? Bueno, el problema es un problema general que ocurre en Somalia. Somalia es un, le llamamos país, pero realmente el Estado no está presente. Entonces, es muy difícil intervenir en este tipo de situaciones, porque normalmente en las crisis humanitarias uno entra apoyado por las fuerzas locales, los países, los gobiernos locales, sean los que sean. En este caso concreto es todavía mucho más complicado, por eso se ha incrementado la situación de emergencia, porque realmente se da un conflicto donde además una de las partes no parece que ayude a los desplazamientos que son tan necesarios y a las movilizaciones logísticas. Entonces, evidentemente, este es un problema grave. Nosotros tenemos entendido por nuestros expertos sobre el terreno que parece que va a ser posible realmente poder llevar la ayuda humanitaria a las zonas más graves. Uh-huh. El miércoles se celebra una conferencia de donantes en Nairobi. ¿Qué expectativas tienen de ese encuentro? Porque ¿cuánto dinero se necesita y cuánto esperan recaudar? Que no siempre es lo mismo, claro. Bueno, la FAO está pidiendo que para la ayuda inminente hacen falta unos 120 millones de dólares. Realmente, como digo, los países están con España, debo decir que además está haciendo también un gran papel, como decían ustedes con anterioridad, que va a dar, a pesar de la crisis que estamos sufriendo aquí en España, 25 millones de euros, y los Estados Unidos han anunciado que van a dar 28 millones de euros, la Unión Europea unos 27-28 millones de euros. Bueno, creemos que la conferencia de donantes lo que podrá de alguna forma es que se puedan alcanzar las cifras necesarias para afrontar esta crisis, que realmente es una crisis impresionante. Enrique Lleves, director de la Oficina Española de la FAO, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Radio Nacional de España, 24 horas, con Alejandra Martínez. Las relaciones entre Irlanda y el Vaticano se han tensado hoy todavía un poco más. Ya saben que el gobierno irlandés acusa a la Iglesia de intentar ocultar datos sobre los abusos a menores cometidos por curas católicos en aquel país. Pues bien, hoy el ejecutivo de Dundalkenny ha señalado en una nota que sigue esperando una respuesta oficial de la Iglesia al último informe sobre esos casos de pederastia. Es su reacción a la decisión de la Santa Sede de llamar a consultas a su nuncio, a su embajador, allí en Irlanda. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. El Vaticano pretende, así ha asegurado, tratar esos hechos con objetividad, pero el Ejecutivo irlandés sigue a la espera de una respuesta de la Santa Sede, sobre todo porque ese último informe señala directamente a la cúpula de la Iglesia y a las maniobras de dirigentes religiosos para intentar presuntamente entorpecer las investigaciones y proteger a los sacerdotes pederastas. En una comparecencia ante el Parlamento, un día después de la publicación del documento, el primer ministro irlandés, Dundalkenny, ni calificaba de vergonzosa la posición del Vaticano. Como católico practicante, no es fácil para mí decir todo esto. Crecimos aprendiendo que pertenecemos a una iglesia de peregrinos. Hoy esa iglesia debe ser una iglesia penitente, real y profundamente penitente por los horrores que perpetró. Informes anteriores que revelaban la verdadera magnitud de los casos de abusos contra menores en el seno de la Iglesia irlandesa conmocionaron al país, unos crímenes que Benedicto XVI tildó de atroces y que ha condenado en diversas ocasiones. Y a una semana de que Dominique Strauss-Kahn vuelva a comparecer en el juzgado, acusado de intento de violación, hoy hemos conocido la versión de la camarera supuestamente agredida. La mujer ha roto su silencio en la revista Newsweek y ha vuelto a acusar al exdirigente del Fondo Monetario Internacional de ese intento de violación. Dice además que se siente dolida porque ha pasado de ser víctima a ser acusada. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. Nafisa Tudialo ha roto su silencio a una semana de la nueva audiencia de Strauss-Kahn ante el Tribunal de Nueva York. En su versión ante la cámara del ABC News hay emoción desbordada en lágrimas y detalles particulares y escabrosos de la supuesta agresión, con esta conclusión: quiero que vaya a la cárcel. I want him to go to jail. Dialo declara haber entrado en la habitación 2806 creyendo que estaba vacía. Allí un hombre desnudo que salía del baño la empujó hasta la cama donde trató de forzarla por primera vez. Ella se zafó distrayendo a Strauss-Kahn con la ñagaza de que su jefe estaba detrás de él. Luego la llevó al cuarto de baño donde la arrodilló y obligó a hacerle una felación. Asegura haber regresado luego de hacer el trabajo pendiente y solo entonces denunció los hechos a sus jefes. Sin dar detalles nuevos, el atestado policial se ha encarnado en el relato en primera persona de esta mujer de 32 años, lo cual le da su fuerza. Pero el fiscal sigue teniendo dudas sobre su testimonio, lo cual ha llevado a los abogados de Strauss-Kahn a calificar la entrevista de operación de relaciones públicas para tratar de convencer al fiscal de mantener vivo el caso. Les hablábamos antes de la crisis, una crisis que está provocando que aquí en España seamos cada vez menos personas. Por primera vez en nuestra historia reciente, la emigración supera a la inmigración. En los 6 primeros meses del año, más de 27.000 españoles se marcharon a otros países, fundamentalmente, por lo que les digo, por la crisis. Marta Gómez. La mayoría familias completas, fundamentalmente de Latinoamérica, bien porque se les han acabado los subsidios de desempleo o porque en sus países de origen la situación ha mejorado. Pero los españoles también se marchan, 27.000 desde comienzos de año, un 23% más que en el primer semestre de 2010. Nuestros emigrantes son mayoritariamente jóvenes con estudios que buscan nuevas oportunidades de trabajo fuera de nuestro país. Lejos quedan las cifras que anotaban 1 millón de extranjeros al año en nuestro haber. Por primera vez en nuestra historia reciente, los que salen superan a los que entran, y tras batir récords en la década pasada, ahora vamos a la contra. El envejecimiento de la población y los bajos niveles de fecundidad en España son factores que cambiarán el panorama social del futuro. Amando Blanes es investigador del Centro de Estudios Demográficos de Barcelona. Claro, el futuro, lo que tenemos que pensar es que llegaremos más o menos sobre la tercera década de este siglo, en un momento en que, en las primeras etapas laborales, habrá generaciones relativamente poco numerosas, ¿no? Nos podríamos encontrar ante una situación donde la población no sería capaz de hacer frente a la demanda en el mercado de trabajo, ¿no? La pelota, también la demográfica, está ahora en el tejado de la economía. Pues a pesar de ese frenazo en la inmigración, todavía hoy son muchas las personas que huyen de sus países, o más que huyen, que tratan de llegar al nuestro en busca de una vida mejor. Este fin de semana, más de 200 inmigrantes subsaharianos han intentado llegar a las costas andaluzas a bordo de varias pateras. Las dos últimas han sido rescatadas frente a Tarifa, en Cádiz, y en aguas de Almería. Luis Zaragoza, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la más reciente la interceptaba esta mañana la Guardia Civil cerca del Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Una lancha neumática con 20 varones marroquíes a bordo, de ellos posiblemente 3 menores de edad. Otros 7 magrebíes eran rescatados a 4 millas de la costa de Algeciras a bordo de una embarcación hinchable de juguete. Anoche, una patera con 35 hombres, 6 de ellos menores de edad, era localizada por salvamento marítimo cerca de Roquetas de Mar, en Almería. En las últimas horas también se ha rescatado frente a Ceuta 35 inmigrantes que intentaban llegar a la costa a nado o en pequeñas embarcaciones. Los últimos de ellos, 10 marroquíes que estaban a la deriva en 2 balsas de plástico. Y a Melilla han intentado llegar unos 40 inmigrantes por mar desde el viernes. El gobierno de la ciudad autónoma se confiesa preocupado y compara la situación con los saltos masivos de vallas que se produjeron en octubre de 2005. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla acoge a unas 700 personas cuando su capacidad es de 480. El grupo de inmigrantes más numeroso rescatado este fin de semana se localizó en la tarde del sábado en la costa de Granada. Una patera con 66 personas, entre ellas 12 niños menores de 3 años y 6 mujeres embarazadas. Y cambiamos de asunto. Este lunes ha fallecido en España, concretamente en Teruel, el primer preso común después de declararse en huelga de hambre desde hacía 5 meses. Es un ciudadano marroquí que cumplía condena en la cárcel por violar a una niña de 13 años. Siempre había mantenido su inocencia y considera su caso un error judicial. Más datos, Mara Petersen. Touami Handaoui, de 41 años y origen marroquí, siempre se declaró inocente. En el año 2009 fue condenado a 16 años de cárcel por agresión sexual y robo con violencia a una niña de 13 años. En el mes de febrero comenzó una huelga de hambre para que su condena fuera revisada. A pesar de que recibía alimentación forzosa, en muchas ocasiones el propio preso se arrancaba las ondas. Julio Esteban es el director de la prisión de Teruel. Siempre insistió efectivamente en que era inocente y persistió en llevar la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. De final, pues ha conseguido lo que pretendía en un principio, que era, supongo, su muerte. Fuentes penitenciarias aseguran que se ha hecho todo lo posible por salvar la vida del preso. Incluso su hermano viajó a España para intentar convencerle de que abandonara la huelga de hambre. La ministra de Cultura ha entregado esta tarde de forma oficial una nueva remesa de los llamados papeles de Salamanca a la Generalitat catalana. En total, 365 cajas con documentos políticos, sociales y sindicales catalanes expoliados durante la Guerra Civil. Proceden del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Ángeles González Sindé ha considerado el traspaso como un acto de justicia. Redacción en Cataluña, Xavier Segura. Cataluña ya tiene otra parte más de los conocidos como papeles de Salamanca, un total de 365 cajas que contienen documentos expoliados durante la Guerra Civil de particulares, entidades, sindicatos y partidos políticos como Esquerra Republicana y el PSUC. La ministra de Cultura, Ángeles González Sindé, ha acusado a aquellos que anteriormente no quisieron dar este paso y ha calificado esta entrega como un acto de justicia a pesar de los que están en contra de la memoria histórica. No son restos sin identificar enterrados en una fosa común, son unos archivos perfectamente registrados que reclamaron sus legítimos dueños, aquellos a los que se les arrebató. No vuelven a Cataluña por ninguna arbitrariedad, vuelven a Cataluña porque son de Cataluña. Devolviendo estos documentos estamos acabando con un estado de excepción histórico y restablecemos la normalidad democrática. Sinde también ha dicho que el gobierno hará lo posible para agilizar el proceso de entrega de las más de 600 cajas que aún tienen que traspasarse a Cataluña. Por su parte, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, ha explicado que estos documentos son el símbolo de la negación de España a su multiculturalismo. Y volvemos ahora a Alemania, porque en Bayreuth arranca su festival de ópera, el más importante del mundo, junto al de Salzburgo. La gran cita wagneriana celebra 100 años de vida desde que el compositor alemán decidiera crear el festival en esta localidad de Baviera. Sin embargo, sus habitantes tienen en mente un aniversario mucho más grande para 2013, el del bicentenario del nacimiento y los 130 años de la muerte de su creador, Richard Wagner. De nuevo, corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. A la cita anual en la colina verde de Bayreuth en esta centenaria edición han acudido un año más algunas figuras muy conocidas, como la canciller Merkel, con un traje largo negro y chaqueta fucsia, acompañada de su marido Joachim Sauer, el presidente del Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet con su mujer Aline, el comisario europeo de salud John Daly y el ministro de Asuntos Exteriores alemán Guido Westerwelle con su novio. Todos ellos están disfrutando de una nueva versión de Tannhäuser a cargo del director Sebastian Baumgarten, quien ha montado un escenario tridimensional en torno a una fábrica de gas biológico. Hasta el día 28 de agosto están previstas 30 representaciones de óperas wagnerianas, todas ellas vendidas con meses, si no años, de antelación. El día 14 de agosto, además, habrá por cuarta vez una representación en una plaza muy central de Bayreuth con un Lohengrin adaptado para el público infantil. Son las 8:44, una hora menos en Canarias. Disfruta de rtv.es desde donde estés. Descárgate la aplicación de rtv.es para tu smartphone y accede a las emisiones en directo de los mejores eventos deportivos. Noticias en tiempo real, telediarios en directo y las emisiones de Radio Nacional. rtv.es. Ya saben que hasta ahora dedicamos unos minutos a recuperar los reportajes que nuestra compañera Cristina Sánchez elabora para su espacio de Radio 5 Países en Conflicto. Este lunes vamos a situarnos en Camboya, donde hoy todavía se viven las consecuencias del régimen de Pol Pot de finales de los 70. Durante su mandato, el de los Jemeres Rojos, cerca de 2 millones de personas murieron acusadas de ir en contra de una Camboya comunista. En abril de 1998, un grupo de periodistas fue conducido a una choza de madera en medio de la selva camboyana, cerca de la frontera con Tailandia. En su interior yacía el cadáver de Pol Pot, el camarada número uno de uno de los regímenes más sanguinarios y genocidas del siglo XX, el de los Jemeres Rojos, al frente de Camboya entre los años 1975 y 1979. Pablo Pareja, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre abril del 75 y enero de 1979 se produce dentro del país un genocidio y que se ceba especialmente con la población del país, llevando a reducirla aproximadamente en un 25 o un 30%. No hay unas cifras exactas, pero sí se estima que de una población total de 6 millones y medio, casi 7 millones a finales de los años 70, aproximadamente 1,5 millones de personas o casi 2 perdieron la vida durante el periodo de terror o el genocidio de los Jemeres Rojos. En abril de 1975, la guerrilla rebelde de los Jemeres Rojos entró en la capital, Phnom Penh, derrocando al general Lon Nol, que 5 años antes y con el apoyo de Estados Unidos había asumido el poder tras un golpe de Estado. Nacía así la Kampuchea Democrática, instaurándose el año cero, en el que, según la visión delirante de Pol Pot, comenzaría a reescribirse la historia del país. María Cañadas, de la Escuela de Cultura de Paz. La Kampuchea Democrática consistía en un sistema de gobierno de características absolutamente totalitarias, que bajo una apariencia, digamos, formal de una república popular con una inspiración maoísta, en la práctica consolidó un sistema de economía básicamente agraria, con una consigna de evacuar las ciudades y destruir las civilizaciones, culturas urbanas que ellos consideraban, los jemeres, consideraban burguesas. Los Jemeres Rojos llegan al poder con la idea de devolver al país a la situación previa a la entrada de las potencias coloniales, es decir, pretenden hacer retroceder al país prácticamente 8 siglos hasta la época en la que Camboya había sido grande en la historia, en la que había dispuesto de un imperio, y para ello lo que hacen es reconvertir todo el país en un sistema agrario muy básico. Esto implica deshacerse de cualquier influencia extranjera. Comenzó así un éxodo forzoso a pie hacia el campo, una dura travesía en la que fallecieron muchos ancianos y enfermos. Tan solo un prólogo del horror que aún estaba por llegar. Lo que van a hacer es eliminar, ya sea expulsar del país o aniquilar, asesinar, a todos aquellos que hubieran mantenido contacto con las potencias extranjeras, bien conociendo idiomas que no fueran el jemer, o que llevaran gafas o que hubieran asistido a la escuela. En definitiva, lo que se pretendía, utilizando las mismas palabras de Pol Pot, era devolver al país a la edad de piedra para reconstruir la historia del país exenta de cualquier tipo de influencia nociva que ellos identificaban con los extranjeros. Tenían trabajos forzados, trabajaban muchísimas horas, tenían una alimentación muy precaria. Las condiciones físicas de las personas del pueblo eran tan sumamente frágiles que obviamente pues todo esto junto, no solo las torturas y los malos tratos, sino también las hambrunas y los horarios tan prolongados de trabajo y el tipo de trabajo durísimo que realizaban, fue lo que provocó la muerte de muchísimas personas. Se destruyeron los vehículos de motor, se quemaron bibliotecas, se prohibió el uso de medicamentos. El gobierno controlaba los alimentos repartiendo raciones raquíticas de comida a la población. Se reguló cualquier aspecto de la vida privada de sus habitantes y se torturó y ejecutó a funcionarios, profesores, médicos, la mayoría, en el campamento de Toulesleng, del que solo salieron con vida 7 de las más de 20.000 personas que ingresaron en él. Este genocidio es llevado a cabo por las propias fuerzas, el propio ejército regular de los Jemeres Rojos y también por los prisioneros, los ciudadanos que los Jemeres Rojos van capturando, a los que obligan a matar a sus propias familias, con lo cual la situación se hace todavía más dramática. En 44 meses de terror, Pol Pot y sus Jemeres Rojos aniquilaron al 25% de los camboyanos ante el silencio, la inactividad o la ignorancia del resto del planeta. Estados Unidos, por el temor a que se reproduzca Vietnam, tolera, entre comillas, este genocidio. China, sin ser un aliado muy fuerte, también lo hace porque en Camboya encuentra un aliado para hacer frente a la Unión Soviética. El resto de países, el resto de la comunidad internacional, lo cierto es que juega un papel muy menor en los asuntos de Camboya y que tampoco planteaba, más allá del genocidio, ninguna amenaza para la seguridad internacional. En enero de 1979, la intervención militar de Vietnam puso fin a un régimen que dejó un país arrasado. 32 años después, Camboya aún sufre las consecuencias de ese monstruoso periodo de su historia. Quique Figaredo, obispo de Bat Nambang. La guerra destruyó una generación porque los hombres tienen que ir a la guerra, hubo una revolución, que hubo muchas matanzas y un país de 9 millones pasó a tener 6. Hoy en Camboya, 30 años después, tenemos un país de 14 millones y el 50% de la población tiene menos de 15 años. La mayoría de la gente de Camboya son jóvenes y niños y no han conocido la guerra de primera mano, pero viven las consecuencias. En Camboya la guerra ha roto pues, las comunicaciones. Ha roto los sistemas de irrigación, los puentes, los caminos han quedado todos destrozados. Las infraestructuras para crear una nueva Camboya necesitan recrearse también. Pues el acceso al agua, el acceso a la escuela, el acceso al trabajo. No, todo esto no está, el acceso a la salud no está garantizado, la gente es muy pobre. Pol Pot sembró además el territorio de millones de minas, convirtiendo a Camboya en uno de los países con el índice más alto de amputados, aproximadamente uno de cada 236 de sus habitantes. Y esto irrumpe en las vidas de las familias, muchas veces entre el padre o la madre. Son personas que tenían que estar dirigiendo la familia, siendo los que traen los ingresos al hogar, a la casa, a la familia. Y te encuentras con una persona discapacitada que ha perdido por muchas veces las ganas de vivir. En 2006, el Reino de Camboya, con el apoyo de Naciones Unidas, creó las Cortes Extraordinarias para el Genocidio Camboyano. Hasta la fecha, tan solo ha sido juzgado el director del campo de tortura de Toulesleng, su alias Duch. Él ha reconocido en los juicios, bueno, reconoció al principio que efectivamente él había participado incluso en esas matanzas, se declaró culpable, pero después se declaró inocente y dijo que lo hacía porque en realidad él se había visto obligado a hacer todo lo que había hecho, a matar a toda esta gente, porque él también obedecía órdenes, y si no las obedecía, los máximos dirigentes le habían amenazado a él y a su familia. Otros tres líderes jemeres permanecen bajo arresto, incluido el camarada número 2, mano derecha de Pol Pot. Bueno, estamos en ese proceso y esto va a ayudar. No va a devolver las vidas de las gentes que fueron sacrificadas por la revolución, pero por lo menos los jóvenes que no han conocido a Pol Pot podrán leer la historia de Camboya mejor, y eso nos va a ayudar. Pero yo creo que necesitamos una generación más. Tribunales sobre los que recae la sombra de la corrupción, extensible al propio gobierno camboyano. Bueno, el gobierno de Camboya también es producto de la guerra. Tenemos unos dirigentes que están en el poder con muchas armas, o sea que las armas les hacen poderosos. Son personas que no han tenido acceso a los estudios, y aunque tenemos elecciones, pero las elecciones están todas mediatizadas por el poder, ¿no? Y por la intimidación. Ellos han ganado la guerra y entonces les está permitido hacer lo que quieran. Según su esposa, Pol Pot murió feliz y con la conciencia tranquila. Las heridas que su sangrienta sed de poder dejó en su pueblo son aún visibles en Camboya. El día que en Camboya no vivamos aterrorizados porque no hay de comer o porque no hay medicinas, que nuestros hijos puedan estudiar, ese día será más fácil superar estos traumas del pasado, ¿no? Y los camboyanos podrán ser dueños de su historia. Así hemos llegado a las 8 menos 5, a las 9 menos 5, una hora menos en Canarias. Momento de ir con nuestros últimos minutos musicales, aunque estemos en pleno tiempo de verano, todavía salen discos. Del que les vamos a hablar hoy saldrá el 1 de agosto. Julio Ruiz, buenas noches. Hola Alejandra, efectivamente el próximo lunes en formato físico, porque en digital ya está disponible para descargarse en todo el mundo, se podrá tocar y admirar la portada llena de flores del álbum que marca el retorno de The Wild Swans. La veterana banda ochentera radicada en Liverpool ya dio muestras de lo que preparaban para su regreso a golpe de singles que se fueron publicando para la etiqueta Occultation antes de que llegara el álbum. Con Paul Simpson al frente, esto es The Coldest Winter for a Hundred Years, que se abre con esta canción. From the white horse of Uppington to Boscombe down, can you hear me? From Portland Bill up to Pendle Hill, can you hear me? From the Menai Strait to the Northern Lakes, can you hear me? From the Zanna Coast to Scotland Road, can you hear me? Falling to Bits es la primera de las 12 canciones que contiene el disco. Todos los temas llevan la firma del jefe Simpson, a excepción de la pieza que aún suena y que también tiene la autoría de Richard Tarby, que ha ejercido de productor junto al propio grupo. La pieza que viene ahora fue de las que aparecieron en su momento como single, pero la versión incluida en el álbum es distinta a la conocida. Ahora le toca el turno a Liquid Mercury. Mine, mine alone. I'm not made of stone. The Wild Swans fueron coetáneos y en algunos casos paisanos de algunas bandas triunfadoras, Equan The Bunnymen, Psychedelic Furs, The Sound, de aquella época, aunque ellos no tuvieran tanta suerte como algunos de estos compañeros, bandas de generación y pupitre. Los viejos colegas, por cierto, están ahí, como Liz Pattinson, que militara en los Bunnymen, o Will Sargent, que aún comparte escenario con Ian McCulloch. Vamos ahora con otro target de canción distinta, que quizás lo pueda representar, My Town. My town used to fill my head with wonder, yeah. Vamos a finalizar el recorrido por la música de The Wild Swans con otra de las canciones que avanzaron en single, pero que en este álbum tiene un perfil algo diferente al de la primera versión conocida. Situada estratégicamente en la mitad del disco, ahí está otra pieza que define a la perfección el molde Wild Swans, English Electric Lightning. The Wild Swans, desde Liverpool con Paul Simpson al frente, su disco de retorno, The Coldest Winter for 100 Years, sale el 1 de agosto. Acaban de finalizar una gira por el Reino Unido. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. All the kingdom's quiet now, and darkness binds my way. Voyagers, pilgrims, rebel angels, and agents of decay. In the madness of my 3 a.m.s, I'm lost without a guide.